7 de la mañana y un minuto, como decíamos en titulares, este lunes regresan a la presencialidad los alumnos de primero, segundo y tercer año de primaria de las escuelas urbanas de todas las áreas de los departamentos de Montevideo, Canelones y Salto. Así lo anunció días atrás el presidente de la ANEP, Robert Silva. El próximo 14 habrá otra tanda. Es el turno del segundo ciclo de primaria de todo el país, es decir, los de cuarto, quinto, sexto, de todas las escuelas urbanas, de todas las áreas del interior del país, salvo Montevideo y Canelones. Y el 21 de junio es el día que regresan estos años en el área metropolitana. Pero bueno, también las autoridades en esa oportunidad anunciaron las vacaciones de invierno que van a ser entre el 28 de junio y el 10 de julio en instituciones tanto públicas como privadas. Pero bueno, ya estamos en contacto telefónico con la secretaria general de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias. Daisy, buen día, ¿cómo le va? Buenos días para ustedes y para la audiencia. Bueno, la opinión del sindicato con este regreso a la presencialidad. Mira, en este caso voy a comunicar no solo lo que es una opinión de Montevideo, sino decirles que hubo una reunión de la Federación Uruguaya de Magisterio, donde particularmente se escuchó atentamente a los colegas del departamento de Salto, que está en una situación extremadamente delicada, como lo estuvo antes Rivera, que no comprende la decisión que se está adoptando. Lo mismo se ha escuchado a colegas de otros departamentos del país que, sin estar en la misma situación, están en una situación muy similar. Por tanto, la posición ya a nivel nacional es de no compartir la decisión que se adopta, es de cuestionarla, señalar que no se ajusta al momento actual de evolución de la pandemia, señalar que además de la movilidad que la educación genera, hoy se va a mover mucha más gente en los departamentos que mencionaste, particularmente una situación en Salto que es inexplicable que se adopte esta resolución, porque incluso a niveles políticos lo pidieron, como es el nivel político del gobierno departamental. No solo va a aumentar la movilidad, sino que nosotros nos expresamos en el sentido de que las escuelas estaban siendo un centro de difusión del virus. No usamos la palabra foco, no nos corresponde usar. Pero lo cierto es que hay una parte de la realidad que las autoridades no están mostrando y que uno diría que preferentemente están tratando de que pase inadvertida, que es lo que puede generar un caso positivo en una institución y cómo están solucionando. Si hay un caso positivo de un niño, se está tratando de operar sobre el grupo del niño, no sobre la institución en su totalidad. Hemos llegado al caso absurdo que hay funcionando, deberían estar funcionando primero, segundo, tercero, 4 años y 5 años en una escuela de Montevideo. Primero, segundo, tercero y 4 años están todos en cuarentena. Está solo en la escuela la maestra de 5 con su grupo. O sea, que están tratando de generar un porcentaje de escuelas abiertas y desdibujando una realidad que es extremadamente preocupante, que es la realidad de las cuarentenas. Nosotros lo volvemos a insistir como lo insistimos en mayo. Si ustedes recordarán con mucha prudencia, en marzo, perdón. Si ustedes recordarán con mucha prudencia, en el 20 comenzamos a señalar que veíamos contagios en niños, con prudencia, ¿verdad?, que veíamos niños afectados. Hoy ya eso es de perogrullo. Hoy ya comienza la vacunación en niños. Hoy ya se hablan de 100, de 90 niños afectados. Cuando lo decíamos hace escasos meses atrás, era una realidad que la pintaban como ficticia. No, no era ficticia, era real. Hoy estamos diciendo lo que vemos, y lo que vemos es que los procesos de cuarentena y cuarentena para hisopado son generalizados. Llegan de 90 a más de 100 personas, a grupos enteros, y que los procesos de afectación por COVID positivo están a la orden del día. Uh-huh. En niños que pueden tener una afectación a través de familiares, en convivencia directa o no, en auxiliares y en maestros. Y lamentablemente las autoridades nos contestan con está el número de maestros COVID positivo, pero señores, ya lo sabemos, no estamos hablando de eso. ¿Podemos todos hablar el mismo lenguaje? Cuando decimos que las escuelas están afectadas, no nos referimos al COVID positivo. Un COVID positivo puede determinar 50 cuarentenas, que usted debe esperar sus resultados, muchas de ellas negativas y otras le dan positivas. Entonces, no se puede manejar la realidad, por lo menos en lo que se ve en estos números. Es real lo que ha declarado la autoridad, que se guían por las orientaciones científicas. Y nosotros lo hemos señalado siempre, que hubo una orientación científica de algún grupo científico honorario que decía la escuela es lo primero que se debe abrir y lo último que se debe cerrar. Cuando decían eso, ni siquiera se hablaba de la vacunación en niños. Y en general decían que los casos en niños eran muy poco frecuentes. Hoy son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque la empiria, los hechos cambian y los discursos científicos se adecuan a esos hechos. Tratan de prevenirlos, tratan de operar sobre ellos, pero lo que no hacen los discursos científicos es ignorar lo que cambia sus posturas. Y hoy usted puede encontrar que ya no sabe a qué científico escuchar, porque escucha a un virólogo dice una cosa, escucha a un epidemiólogo está diciendo otra, escucha a un pediatra dice una y escucha a un pediatra dice otro. ¿Y por qué se da esto? ¿Porque estén fallidos su discurso? No, señor, no es porque estén fallidos, es porque hay hechos en ciencia y en la evolución de las situaciones científicas que están de alguna manera sorprendiendo a todos. Imagínese usted hablar en junio del 20 que iban a vacunarse niños. Le decían que no, que de ninguna manera, que no iba a afectar. Imagínese usted en marzo de este año hablando de las cuarentenas de niños. Yo no me lo imagino porque yo hablaba de las cuarentenas de niños y me no era recogido. Debería recogerse la visión y ahondar en aquellos que no le están dando una opinión científica, sino que le están diciendo cómo es la empiria, cómo es el hecho, porque así se ahorra tiempo en estas situaciones. Hoy, para nosotros, está la administración y el gobierno dando un paso en falso, un paso en una cuerda floja. No saben cómo va a evolucionar. Nos hablan de las vacunas y nosotros tenemos colegas con COVID positivo con dos vacunas, nada. Porque debe escucharse también el discurso científico en toda su magnitud. ¿Qué dice el discurso científico? No es que usted no la contraiga, no es que usted no vaya a tener la enfermedad, no es que usted no la contagie, es que aminore los síntomas. Bienvenido que aminore los síntomas. Pero explíqueselo a las colegas mías con dos vacunas que están aisladas en una casa, con los padres en otro cuarto y los niños en otro. Y que el lugar de contagio, si bien ya no se sabe dónde es, porque se ha perdido el hilo epidemiológico, iban de la escuela a su casa y de su casa a la escuela en un vehículo particular. Entonces, todos esos hechos, cuando hablan los políticos y también cuando hablan los científicos, debe tenerse en cuenta. Porque de lo contrario, estamos actuando en una superficie que no es la más indicada. No compartimos en absoluto este reingreso de clases, empezando por nuestros colegas del Departamento de Salud. Empezando por ellos y siguiendo por los demás. Es más, veníamos anunciando que los niveles etarios muy afectados en niños es en los niveles de inicial. Nos contestan que los más pequeños tienen escaso margen de contagio. Así, bueno, hace escaso tiempo nos decían que los niveles más pequeños no se contagiaban y ahora contraen la enfermedad. Entonces, todo eso es lo que está a revisión. Además, para vuestra audiencia, de estar a revisión, el hecho de que no tienen solucionado en ninguna dimensión las cuarentenas. Estuvimos el pasado miércoles previo a la reunión de la Federación Uruguaya de Magisterio, donde desde ADEMU Montevideo les damos informe, con el ministro de Trabajo, que nada tiene que ver con los procesos de seguimiento de la pandemia, tiene que ver con los aspectos laborales. Y allí dejamos planteado tres temas de inquietud y de denuncia. El primero de ellos tiene que ver con la afección del salario por estar en procesos de cuarentena. Usted está en una escuela, tiene un niño positivo, voy a poner el caso más frecuente, la maestra que tiene que hacer va en cuarentena porque ni para los políticos, ni para la ciudadanía en general, ni para ningún científico, créame que los niños, usted le pone una cruz en el piso y le dice, ahí se queda, por favor, eso no existe. No existe pedagógicamente, no existe didácticamente, no existe humanamente. Pero además no existe, aunque usted quisiera hacerlo, porque mire que a alguno se le ocurrió, por eso lo estoy nombrando, sí, porque son niños y se mueven. Y cuando los niños se mueven, lo primero que tienden a hacer es tomarte la túnica o la mano. Y ningún maestro les va a poner una distancia con el brazo diciendo no se acerque. Entonces, vamos a ubicarnos en qué territorio estamos. No estamos en un territorio de soldados. Estamos en un territorio de niños. El que quiera asimilarlo a lo otro está muy equivocado en relación con un funcionamiento escolar. Así que nosotros tenemos maestras y maestras directoras en cuarentena. ¿Y sabe qué? No tenemos una causal de cuarentena. Entonces la gente va a cuarentena. Algunas hacen teletrabajo, todas. ¿Por qué? Porque el teletrabajo está permitido y porque su médico prestador no le da licencia médica, como no se la da en ningún otro lugar del Estado. Los demás tienen una causal para eso, nosotros no. ¿Sabe lo que le dicen a la gente en cuarentena? Cuando llama y dice el hisopado que me hicieron dio negativo, bueno, la licencia anterior, si su médico no le dio licencia médica, nosotros no se la podemos certificar. Bueno, fuimos con eso al Ministerio de Trabajo. Ahora apareció el descuento. Usted está en cuarentena, entonces hay compensaciones que se le están descontando. Compensación de dirección y compensación de maestros de aula, 7.5% del sueldo, entre 2.000 y 5.000 pesos. ¿Por qué? Porque usted estuvo en cuarentena. Muy bien, seguimos para adelante con las denuncias. Tenemos, habíamos planteado que los tickets de alimentación se repartieran en red de cobranza. Por un periodo logramos eso, pues de golpe volvieron los tickets de alimentación en soporte material, a la mano de inspectores y a la mano de directores, sin ningún tipo de medida ni custodio de seguridad. Entonces, ¿sabe lo que parece? Que en la educación los maestros son campo para toda orden y son los únicos que hoy están para toda orden. Respetamos muchísimo todas las demás opiniones de todos los colegas de todas las ramas, pero los que están hoy padeciendo un descuento, los que están hoy padeciendo la situación de cuarentena y los que están hoy padeciendo la situación de circulación del virus en la escuela, hoy somos nosotros. Por tanto, nosotros decimos que los procesos de recuperación de la presencialidad debieron ser otros, que las cuarentenas deben estar ubicadas de otra manera, que no existe. Es más, mire, nos hacían llegar de COFE la documentación por la cual los procesos, toda enfermedad vinculada al coronavirus, no pesa en presentismo, en asiduidad. ¿Sabe dónde pesan? En ANEP, donde no hay nada escrito al respecto. Entonces, por favor, ¿qué es esto? Un campo de exploración. Yo creo que hay como dos exploraciones hoy. A ver hasta dónde resiste y a ver qué efecto tiene la segunda dosis y a ver cuánto resiste en cuanto a condiciones materiales de trabajo. Y créame que los marcos de resistencia se están agotando. Clarísimo, Daisy. Muchísimas gracias por el tiempo y seguimos de cerca el tema. Muchas gracias a ustedes por estar interesados. 7:15, tenemos que hacer otra pausa y tenemos otro contacto telefónico inmediatamente con el norte del país, con el departamento de Rivera.